ponte al día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la primera semana de enero de 2024 con artistas de Alemania, Canadá, México. Brasil. Inglaterra. Francia. Colombia. Corea del Sur. España. Puerto Rico. Estados Unidos. Argentina. Cuando se apaga la TV. Italia. Algeria. Comienza Global Hits 471 en Corea del Sur. Una vez más, la supremacía de la banda BTS de Corea del Sur es total. Mientras sus integrantes prestan el servicio militar obligatorio, la marca se consolida mundialmente. BTS en la última semana de diciembre de 2023 arranca en 90 países, según los récords digitales de iTunes con Closer Than This. Closer Than This sale el 22 de diciembre como un regalo de Navidad para los fanáticos de BTS. De inmediato la rompe como número uno digital en Estados Unidos, Francia, Japón y en 100 diferentes regiones del planeta. Closer Than This de Jimin, integrante de BTS, es la portada de Global Hits 471. Just don't mind my loud. 다시 보랏빛 Manos Rotas de La Fuente y Morad toman el liderato de Apple Music en España. Yo tanto que se rompió la mano rota con él. El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser. Yo tanto. El catalán y el andaluz tienen un final de 2023 fenomenal. Manos Rotas es otra oda al desamor, al amargue y a las peleas de pareja. Un matrimonio musical feliz entre el flamenco y lo urbano. Manos Rotas lidera Spotify y Tad Foley Charts la certifica en la primera semana de 2024 como número uno de España. Sabía que tú me querías envolver, que si te iba, no ibas a volver y me sumaste el IVA. Ya no sé ni creer en el amor, fue lo bonito. Si al fin y al cabo todo eso está roto y te dejo una nota escrita hablando de lo de nosotros. Me tenían visto a mí esperando, yo no soy de esos que te va divariando. Te quise a mi lado, no con el otro bando. Me tienes aislado como un vagabundo. Mira que te quiero dar el mundo. Y tú obsesionada con toda la galaxia. Me mira a los ojos y todo se sacia. Te mira a los ojos como de una mafia. Yo tanto que se rompió la mano rota con él. El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser. Yo tanto que se rompió la mano rota con él. El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser. Yo pienso luego existo. Y todavía te preguntas que si somos distintos. Quieres comer sin dar mordisco. No hay razón en corazón de adicto. Esto sí o no y tú quieres mito. A mi corazón lo dejaste en visto. Y yo vacío removido por dentro. Que parece que me han hecho un registro. Se prepara, se acicala con perfume. Yo tan adicto a su cara y su mirada. Ella presume, presume. No la igualan, por mucho que se resumen. Yo tan adicto a su cara y su mirada. Ella presume. Yo tanto que se rompió la mano rota con él. El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser. Dio tanto. con las canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. Este tema, titulado Camboya, de la británica Kim Wilde, fue número uno en Suiza y Suecia a finales de 1981. Y dos años más tarde, los DJs de Francia, Dorian Lodic y César de Rumel, artísticamente conocidos como Offenbach, utilizan la melodía y crean un sample que fascina globalmente bajo el nombre de Overdrive. Según el portal Tremble, Overdrive, cantada por Norma Jean Martin, es el tema electrónico más tocado en 2023 en los dance floor del planeta. En la primera semana de enero de 2024 aparece como número uno de Global Dance Charts de Holanda. La mexicana Gloria Trevi ofrece 30 conciertos en Estados Unidos con su gira My Soundtrack World Tour 2024. Y uno de sus temas estrella es... Inocente. Gloria Trevi le canta al peligro, a esas relaciones que no son aprobadas por tus amigos, pero en las que insistes porque te gusta desafiar lo establecido. Inocente resucita la carrera de la Trevi y la pone de nuevo en el candelero. En la última semana de diciembre de 2024, Monitor Latino la declara número uno en la República Mexicana. En llamas, te di la espalda, supe que eras el que tanto hablaba, pero tu mirada me arañó el alma, me lo advirtieron que no te creyera nada, que no me enamorara, que no me enamorara. No, yo no debo de confiar en ti, me lo dice el corazón y mi instinto te dicen que yo soy para ti un trofeo, para presumir y caer en tu fuego. Que corriendo apuestas, pues soy la fiera, que del cazador también coma presa. Dices que dirán que eres un mal tipo, y que la verdad es que sí lo ha sido, porque del peligro tú sí tu amigo, pero que por mí puedes ser distinto. Y de repente estamos cara a cara, quiero alejarme pero doy un paso hacia adelante. Tu estrella en llamas, la testaz que ardes. Un solo beso, no creo que ni a ti ni a mí nos mate. Que no me enamorara, que no me enamorara. No, no, yo no debo de confiar en ti. Me lo dice el corazón y mi instinto de preservación. Sé que me mientes, pero me gusta creer. Me miras, baila, sabes que no puedes tocar, te dejo llegar. Sabes que no puedes penetrar mis pensamientos mojándose en tu fuego. La adrenalina me despierta antes de abrirme y que te meta. No, no, yo no debo de confiar en ti. Me lo dice el corazón y mi instinto de preservación. Sé que me mientes, pero me gusta creer. No, no, tú no dejas de pensar en mí. Te lo reina el corazón que más da lo que digan de ti. Algo me dice que yo soy tu buena suerte. Hay algo en mí que me vuelve tan inocente. Tan inocente, tan inocente. Luego de cautivar a Francia y Holanda, donde fue número uno, este Afrobeat seduce a España. Casa nueva del cantante y rapero de Algeria, Sulkin, con el rapero francés de ascendencia de Nueva Guinea, Gasso. Este es un trabajo que fusiona reggae, soul, hip hop y sonidos rai del folclore algerino. Casanova entra a la pelea y se posiciona en la primera semana de enero de 2024 en el número 5 de Top 40 Charts en España. Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, j'suis là, j'fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais j'finirai jamais tout seul à m'arrêter en fil d'EB. Mais la tête est sur les épaules, j'vais pas rester l'éternité. Mais je vais marquer mon époque. Ah ouais, ah ouais. Canola m'a pris pour son Casanova. Pour un pigeon, ouais. Elle me dit bébé s'il te plaît fais-moi rêver. Ah ouais, hey, hey, fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. J'suis calibré, j'veux pas partir en premier. Une arme de poing, on laisse les lourdes cogner. Faux frérot, je veux plus sur mon palier. Glock, j'suis bien accompagné. J'suis avec ceux qui m'ont fait du sale. L'ennemi voudrait nous voir au sort. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Fallait pas déconner. J'ai bossé tout l'été, je dois faire des lobes. Je lève tous les matins pour acheter bijoux à la Mamalova. Ma grand-mère m'a pris pour son Casanova. Même pour un pigeon, elle me dit bébé, s'il te plaît, fais-moi rêver. Ah ouais, yeah, yeah. Fallait pas déconner, yeah, yeah. J'ai déjà décollé, yeah, yeah. Fallait pas déconner. Ça c'est pas une histoire de Magic System, hein. C'est Soul King. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Amalek. أنتم تستمعون للموسيقى العالمية مع أرماندو بلاتا. Del álbum de estudio Cosmos surge este sencillo de Ozuna, Baccarat. Y ahora estamos en calle sin el detalle. La bebé no es famosa, pero tú la conoces. Le tiran mucho, pero ella no es de nadie. Muy cabrón lo que hicimos anoche. Baccarat, con total picardía, revive el coqueo y la conexión de una pareja que, sin importar lo que piense la gente, se mantienen juntos. Para impulsar el tema, Ozuna contrata a las influencers Dome Lipa, que tiene 71 millones de seguidores en TikTok, y Lola Lolita con 11 millones. En la primera semana de enero de 2024, Baccarat es número 2 de Monitor Latino en Colombia, número 1 de Bolivia, Paraguay y Uruguay, y es la canción de la semana. Se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar las ganas. Solito me encontraste. Estaba en la pista y me frenaste. Tu huevo llamando y tú ni le contestaste. Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin el detalle. La bebé no es famosa, pero tú la conoces. Le tiran mucho, pero ella no es de nadie. Se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana. Se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana. Solito me encontraste. Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu huevo llamando y tú ni le contestaste. Sola, mami, tú sabes. La cubana y el role, la moña, el blon no cabe. Te puse en el alma, el paquete me hace cale. Una rubia ricota como Daniela Chávez. Y así, tú eres bien mala, yo sé que eres una lazi. Una baby que yo quiero tener pa' mí. Quiere que la pegue como pegue un banshee. Como pegue un banshee. Se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana. Quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana. Solito me encontraste. Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu jevo llamando y tú ni le contestaste. No te dejamos ver sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin el detalle. La bebé no es famosa, pero tú la conoces. Le tiran mucho, pero ella no es de nadie. Escríbenos por Twitter @ArmandoPlata. El autor de este tema titulado La canción lógica la compuso para expresar lo que él considera son las cosas importantes de la vida. The Logical Song de la banda británica Supertramp, Global Hit en 1979. 44 años después, David Guetta la revive en la voz trance del alemán Kim Petras. When we were young, cuando éramos jóvenes. A finales de 2023 y comienzo de 2024 impacta en el circuito de música electrónico bailable. Segunda canción en las playlists de los principales DJs a nivel global. Del difunto Calixto Ochoa, grabado por los Corraleros del Majagual, cada vez que suena, produce nostalgia. Era una de las preferidas por millones que han trascendido a otra dimensión. Vivo aquí, pintando el paisaje sabanero, porque allí. Los Sabanales. Décadas después, Carlos Vives y Ryan Castro la regraban y le dan otro sabor. Vivo aquí, pintando el paisaje sabanero. A las pocas semanas de salir al mercado, se convierte en el tema a finales de 2023 más escuchado en la radio de Colombia, según las mediciones de Monitor Latino. Carlos Vives le apuesta a llegar a las nuevas generaciones y le agrega a Los Sabanales sonidos urbanos y el rapeo de Ryan Castro. Provoca volver a los guayabales de Qué rico esos besitos cuando yo te conocí. Dime tú por qué no vuelves si yo nunca mentí. El lugar fue especial, lo quiero repetir. Caminamos de la mano en la calle de Medellín. Y bajamos juntos por la playa. Ay, qué suerte que tienen los hombres. Hits, todos unidos por la música. Música. La mayoría de mujeres consideran esta canción como otro de sus himnos para empoderarse. Greedy de Tate McRae. Tate se consolida como el nombre más fuerte del pop de Canadá a nivel global. El tema fue grabado en diciembre de 2022 y un año después es número 7 en Norteamérica, número 1 en 23 naciones. Tiene 4 certificados de platino y 8 de oro. Y según Tap 40 Charts, en la primera semana de enero de 2024 es la tercera canción más popular en el planeta. But I can't figure out. I've been next to you all night. I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say yeah. Chica mexicana que fue imagen del grupo Límite, ganadora de 2 premios Grammy Latino y 4 Billboard, está de regreso. Y es por eso que no he llorado. Hace tiempo que me preparé, te dejé de amar. Al Alicia Villarreal, la regiomontana que le apuesta a fusionar la ranchera con sonidos flamencos para darle mayor profundidad. Su proyecto, Donde Todo Comenzó, le permite expresarse como cantautora, directora y productora. Y arranca con pie derecho. En la última semana de diciembre de 2023, Alicia es número 2 de México en Monitor Latino con Ojo por Ojo. Esta canción termina con un beso y, según sus protagonistas, es una referencia al famoso beso entre Britney Spears y Madonna durante MTV Music Award de 2003. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. No va mal conocer. La original, Tini y Emilia, una referencia a desafiar lo establecido y portarse mal cuando no hay quien te juzgue. En la primera semana de enero de 2024 ingresa al top 4 de España, número 1 de Monitor Latino en Panamá, Argentina y Chile. Mira mi cara en portada de Vogue. Diva Argentina, doy clases de flow. cuánto tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off, mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. Nos vamos a desconocer, hoy voy a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a lo profesional. Nos vamos a desconocer, hoy voy a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos de lo profesional. No vamos a desconocer, hoy voy a conocer la versión original. Globo Hits, todos unidos por la música. En Italia, el campeón de las ventas digitales a finales de 2023 es Massimo Pericole. Money Love, Massimo Pericole con Emi Schila. Massimo es un rapero poco convencional. Sale de la cárcel y graba un homenaje a Brevia, la ciudad donde vive. Luego de sufrir una auténtica pesadilla por vivir fuera de la ley, las cosas se le dan. Y en la primera semana de enero de 2024, su álbum es campeón en ventas. Y Money Love, nuevo número uno de Top 40 Charts en Italia. Una notte con tutte, ma voglio passare la vita con te. Potrei comprare anche tutto Footlooker, ma metterei sempre le stesse TL. Se i soldi sono un nuovo dio, di sicuro non sono suo figlio. Perché quando ero piccolo io, mio tesoro era solo un amico. Sorrido ma come un clown, terapia quando torno in down. Mi hanno spostato alla business class, ma sto volo sta precipitando. Ti concentri su quello che ho, ti dimentichi quello che è. So che vorresti essere dove sto, ma non vorresti mai essere me. Sono triste da giorni, so il perché, uno come me segue i soldi o i sogni. Vivo ma a metà, odio essere una star. Dei soldi mi culla, vado a dormire col volume su. So che non valgono nulla ma aiutano quando quel nulla sei tu. Sono incastrata a metà, io ora non so come uscire da lui. I soldi che ho sono la mia libertà, ma quelli che inseguo la mia schiavitù. Se li vuoi mostrare fallo con cautela, fin quando è business non c'è parentela. Potremmo stare solo a Lambo eppure siamo spunti max a candela. Il denaro non cambia rivela, di ogni uomo mi racconta tanto. Da come appari capisco se ce l'hai, da come parli capisco da quante. Sono triste da giorni, so il perché, uno come me segue i soldi o i sogni. Vivo ma a metà, oggi essere una star. Solo un male, no, solo un male, no, solo un male, no, solo un male, no. State ascoltando It's Global. It's Global con Armando Plata Camacho. 2024 marca un nuevo camino en el pop latino. Se fusiona con los grandes de la música electrónica bailable. Este es un ejemplo. Vocation de Ozuna y el DJ francés David Guetta. Sencillo de su sexto álbum de estudio llamado Cosmo. Vocation se estrena en los premios Grammy Latino 2023 en Sevilla, España. Semanas después, surge y en la primera semana de enero de 2024 llega al top 7 de España y al top 10 en algunos países de América Latina. Estoy con otra perreando y pienso que estoy contigo, que estoy contigo, no. Tanto he bebido, que estoy con otra perreando y pienso que estoy contigo, no. Y no sé si esto es normal, pero cuando empiezo a tomar me da con verte, para comerte. Y no sé si esto es normal, pero cuando empiezo a tomar me da con verte, para comerte. Y mientras yo aquí en la disco pensando en mi bebé, le mando fotos pero ella ni me ve. Seguro está con alguien haciendo no sé qué. Si la ve, díganle que estoy en la disco pensando en mi bebé. Le mando fotos pero ella ni me ve. Seguro está con alguien haciendo no sé qué. Tengo mi mente dueña contigo y a olvidar no la he conocido. Guardo en mi nota todos esos momentos, perdí el conteo en lo que he bebido. Y yo sé que algún momento va a comerte otra vez. Tú la reina de mi ajedrez. En el carro y tú diciendo sabes. Ayúdame a olvidarte. Es el tema sertanejo de mayor impacto a finales de 2023 en Brasil. Deja otro pra eu ver. Faz eu tomar raiva de você. Me ajuda a te esquecer. Eduardo Costa con Me Ayuda a Te Esquecer. Eduardo cumple 30 años de carrera en el género sertanejo universitario. Comenzó en 1994 con el dueto Capir al lado de Junino. El proyecto pronto se disuelve y Eduardo la hace en solitario. Ayúdame a Olvidarte le toma 16 semanas para llegar al primer puesto de Top 40 Charts en Brasil. Sería más fácil. Se você saísse, se você bebesse, deixasse, curtisse, se desse motivos pro povo falar, eu teria motivos pra te odiar. Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhada, não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo. Pra aceitar o fim, sabe o que eu preciso? decir. Mi ajuda a te esquecer. Deixa outro pra eu ver. Faz eu tomar raiva de você. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Você está ouvindo Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. Según The Economist, este tema ha recaudado cerca de 80 millones de dólares solo en regalías. For Christmas is You. Mariah Carey, la triunfadora una vez más de la temporada de Navidad y fin de año en todo el planeta. 13 semanas no consecutivas en el número uno del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. 68 días como líder de ventas digitales en iTunes. 1.235 semanas en listados internacionales. Primer lugar global en diciembre de 2023 según Top 40 Charts. Y Top de Global Hits, 471.